Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Salta. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional, un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, el compositor y docente, Jorge Diego Vázquez, realiza Topografía Sonante, dos episodios sobre la creación musical contemporánea de artistas salteños. El material cuenta con entrevistas y músicas tanto del colectivo de compositores e intérpretes Menjunje como de compositores destacados y emergentes de la región. En este primer episodio escucharemos obras de Jorge Diego Vázquez y Emilia Girard Chávez, Menjunje, colectivo de compositores e intérpretes de Salta. Música ancestral, manjares tímbricos, acústica misteriosa, composiciones de narrativa clásica y algunas disonancias concretas brindan originalidad a un podcast venido del noroeste de nuestro país. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Salta. Bienvenidos. Esto es Topografía Sonante, un podcast sobre la escena musical contemporánea de Salta. Este programa se inserta en el proyecto de audio experimentación nacional de la plataforma online de Radio Caso. Soy Jorge Diego Vázquez, compositor, director y docente, y los acompañaré en esta travesía con música y entrevistas de artistas referentes de la región. En primera instancia, me gustaría agradecer a Simón Pérez por la invitación para ser realizador de este podcast. Realmente para mí es un placer poder brindar una perspectiva de la actividad creativa de nuestra Salta, seguramente acotada, pero con la mayor intención y honestidad posible. Siento una gran responsabilidad por ser moderador de este espacio y espero transmitir al menos un atrayente panorama de la creación musical salteña. En lo personal, me interesaría compartir algo de mi trabajo y que en algún punto refleja una dinámica diferente en mi proceso creativo. Esta pieza, Tara Kiwa, que hoy les quiero presentar, es un dúo para tarca y violonchelo y fue compuesta junto a la violonchelista y compositora canadiense Emilie Girard-Jarrest. Bueno, digo que tuvo una dinámica diferente en mi producción musical, por un lado porque participé activamente como intérprete de las tarcas y por otro lado porque la obra se fue gestando por el intercambio de ideas e improvisación con Emilie. Esta obra se basó en el registro y el análisis de la exploración detallada de esta inusual combinación de instrumentos, tarcas y violonchelo. Durante varias sesiones de improvisación y discusión estética, un nuevo lenguaje sincrético fue encontrando su voz. La obra se estrenó en Graz, Austria, en el contexto de una residencia compositiva en 2017. Me gustaría leerles ahora la nota de programa de la obra, donde se describe con detalle el concepto de la misma. Las palabras Tara y Kiwa, además de categorías culturales, sociales y espirituales dentro de la cultura quechua, se refieren también a diferentes cualidades del sonido. Tara se asocia con un sonido ronco, vivo y enérgico, mientras que Kiwa es un sonido claro, delgado y relativamente débil. Estos conceptos revelan una mirada especial a la percepción social de la consonancia y la disonancia, desafiando nuestra apreciación occidental del fenómeno. Tara está representado por sonidos fuertes y vibrantes que suelen percibirse duros a los oídos occidentales, pero que para la cultura andina constituyen el tono central de su cosmovisión sonora. Mientras que el tono puro, claro, sencillo y bien afinado, génesis y fundamento del desarrollo de la música occidental, principalmente clásico-romántica, Kiwa tiene connotaciones negativas en el contexto de la estética andina. La tarca es una flauta de los Andes, principalmente de caoba o palo de rosa. Se interpreta en conjuntos, llamados tarqueadas, de entre 12 a 50 músicos acompañados con percusión. Tradicionalmente se ejecutan durante la temporada de lluvias, desde principios de noviembre hasta el carnaval en febrero o marzo, ya sean rituales para agradecer a la Pachamama, expulsar a los espíritus malignos o llamar a los muertos. Bueno, dicho esto, les comparto un fragmento de la pieza Tara Kiwa, compuesta en colaboración con Émilie Girard-Jarrest en violonchelo y quien les habla en tarcas. Thank you. Bueno, aquí estamos con el colectivo de compositores e intérpretes del Menjunje, del cual también formo parte. Este podcast tiene como nombre Topografía Sonante, así que en algún punto vamos a describir estos conceptos, cómo influye esa topografía salteña en nuestra música, o no, tal vez. No sé qué dice maestro Pablo Herrera. A mí me parece que al hablar de topografías, así en plural, está bueno, porque cada uno está en un lugar distinto, y yo creo que a través de esta entrevista se va a ir notando. Yo, por ejemplo, que soy el más viejo del grupo, tengo una educación distinta. Tengo una educación en una Salta donde no había nada. No había una carrera universitaria, no había profesores. Tuve la suerte de que en algún momento en Salta, hasta que de algún modo lo echaron, estuvo Oscar Rodríguez Castillo, doctor en música, y con él algo pude estudiar. Pero lo que me pasó a mí le pasó a toda una generación. Estudiamos solos. Y eso también marca un lugar, una topografía, digamos, ¿no? Que es distinto a, por ejemplo, César, que ya te tuvo a vos como profesor en la universidad, o a Germán, que nos tuvo a nosotros dos, y es una generación que de algún modo sí tuvo algún referente viviendo acá en Salta. No es lo que me pasó a mí. Pero bueno, más allá de las cuestiones generacionales o lo que nos estás comentando, Pablo, hoy estás integrado acá en este colectivo, así que claro, aportando lo de antes, lo de ahora, y veremos qué pasa en el futuro. Así es, así es. Y bueno, maestro, ya que introdujo a César Vilte, le vamos a preguntar personalmente cómo la ve a la topografía sonante. Bueno, yo soy César Vilte, soy trombonista y también compositor. Y creo que, como bien dice el maestro Pablo, hay una diferencia generacional con respecto a la formación de cada uno, ¿no? Y en mi caso también fue medio bastante rara, porque yo comencé estudiando en Buenos Aires, después me fui a Mar del Plata, después volví a Buenos Aires y después terminé mi formación acá en Salta, ¿no? Está bueno la idea del colectivo, y como bien dice la palabra, topografías, de la unión de todas las perspectivas, ¿no? De los diferentes compositores que la integramos, siempre da un resultado enriquecedor, más allá de las diferentes estéticas, de las diferentes concepciones. Creo que todos apuntamos hacia una misma dirección, que el enriquecer la música de Salta y generar un movimiento con respecto a la música contemporánea o a la música en general. ¿Y qué te llevó a estudiar composición después de la trayectoria de Buenos Aires o el estudio del trombón, la guitarra? Bueno, yo comencé estudiando trombón. En realidad comencé estudiando solamente teoría, sin ningún instrumento. Estudié trombón y ya entré en una orquesta. Y en la orquesta conocí un pianista que era el que hacía los arreglos. Y como que por curiosidad empecé a escribir arreglos. Él me enseñó un par de cosas y me dio curiosidad por profundizar de cómo se hacían los arreglos, de cómo se generaban. Y de ahí que vengo acá a Salta y continúo, digamos, donde anoto directamente para estudiar composición. Y bueno, el otro compañero acá lo tengo al frente, salteño por adopción, tucumano de nacimiento, pero bueno. Igual creo que soy de Salta. Porque nací en Tucumán. Nací una pata en cada límite. En el límite. Ahí está. Y bueno, contanos algo, bueno. Germán. Mi nombre es Germán Mercado. Nací en Tucumán, pero medio que soy de Salta también. Uno no es de donde nace solamente. Bueno, toda mi familia es del Tala, que ya es parte de Salta. Pero bueno, mi formación musical fue en Tucumán, en el conservatorio. Ahí estudié piano. Luego, por cuestiones familiares, nos mudamos todos a Salta. Seguí mi carrera en la Escuela de Música. Y finalmente hice la licenciatura en Artes Musicales con orientación en composición en la Universidad Católica. Ese, por un lado, mi formación académica, entre comillas. Pero también tengo mucha formación desde el punto de vista popular, ya que siempre trabajé tocando folclore. Bueno, actualmente toco con los Nocheros, que también me enriqueció por ese otro lado de aprender la música, no, no solo desde la teoría, desde el frío razonamiento, sino desde la otra parte, más terrenal, si se quiere. ¿Y cómo, o sea, si tendría que describir ¿cómo te pone? O sea, ¿realmente hay un cambio de pensamiento? Por ahí si tenés que hacer un arreglo para una banda popular o tenés que hacer un arreglo para una orquesta y ese arreglo es de música popular. O después, bueno, te sentás y tenés ganas de escribir música. ¿Cómo son esas diferentes situaciones tuyas? Son diferentes maneras de encarar las cuestiones. Si es un arreglo, trato de ser coherente con el estilo, digamos. Y cuando es una composición, siempre trato de poner algo que tenga que ver conmigo, con mi formación, con del lugar de donde soy. Sin ser demasiado evocativo, tal vez, pero alguna cosita, algún material que ya diga que esto es de Salta o del norte o de la Argentina. Sí, creo que en algún punto, uno quiera o no, ese paisaje, esa cultura, esa personalidad se refleja en la música, ¿no? Sí, sí. Va a salir. Va a salir porque hay en la escritura en general, y la escritura musical no es una excepción, es una forma de desnudarse, siempre. Y en la escritura musical en particular es, por decir un porcentaje, 90% inconsciente. Por más que nos pasemos estudiando técnicas, por más que nos pasemos estudiando concientizar lo que se ha hecho hasta acá en música, lo más importante de toda composición, yo me juego a que siempre es inconsciente. Claro. Justo me estoy acordando, bueno, el sábado pasado pudimos hacer un concierto antes que nos vuelvan a encerrar. Y gracias porque presentaste una composición mía. Y bueno, tocó Germán de solista. Sí, sí, estábamos como apremiados de tiempo porque a las 12 ya se volvía a cerrar todo, así que... Así es. Bueno, había que tocar el doble de tempo la música. No salía así. Era justamente la anécdota que quería contar, decir que, claro, alguien viene y dice, me gustó ese tango mágico, es distinto a todo, dice lo del concierto, ¿no? Y a mí me salió decir, y sí, Pablo es así. ¿No? Y justamente estamos hablando de esto, ¿no? De cómo fluye en una música, por ahí no te conocen y yo sí te conozco, pero igual me hablan sobre tu música y yo digo, sí, él es así, digamos, ¿no? Porque claro. yo cuando la estábamos ensayando, yo les decía que esa era como una caricatura, la música, sí, también, ¿no? Porque sí, era como una caricatura. Vamos a poner después en el programa algún fragmento, algo para describir un poco lo que estábamos diciendo. Pero yo le decía que es como una caricatura, ¿no? Y decía, vos, ustedes me ven a mí, entonces, y viene un caricaturista y me va a hacer a mí, me va a hacer la nariz más grande, la cabeza más grande, los sí, pelos, sí, todo, más petizo de lo que soy. Claro, va a exagerar los rasgos. Exacto, y en la música de él tiene piano fuerte, piano fuerte. Entonces, todo, yo le decía, tenía que ser caricaturesco, ¿no? Cuando, digamos, si hay una parte que haya vibrato, porque hay unas partes que... La parte de tango, ¿no? Va mezclando, sí, sí, sí, él con la flauta mágica. Es bien interesante el collage ahí trabajado. Bueno, yo decía, usted tiene cada cosa que descubran dentro de la música que le suene, lo tienen que caricaturizar, ¿no? Eso, bueno, yo le decía, esa, ¿no? Esa indicación de dirección estuvo buena, sí, me gusta. A mí me gustó la versión que hiciste, la verdad que es distinta a la que hiciste años atrás, porque parece parte de tu repertorio ya esa pieza. A mí, ¿no?, me encanta esa pieza y nunca sale bien. Vos sabés que yo tengo una grabación en el estudio que tampoco salió bien. Claro. ¿Sabés qué? Es más, la grabación en el estudio tiene una falla idéntica a una de las fallas del concierto del sábado. Claro. Que cuando está por entrar ya la última parte, que hay un creyendo, no lo hacen. ¿No? Y si se algún día cuando se haga ese creyendo, va a quedar bien. ¿No querés comentar algo nomás? Que yo cuando quiero estudiar música, después del colegio, digamos, en la universidad, yo estaba por estudiar dirección, iba con esa idea para inscribirme y todo. Llego y por arte de magia, entre comillas, no, yo estudié composición ahí, en ese momento cambié. Porque yo pensaba que la composición, entre comillas, no se estudiaba o que uno componía con mucha intuición. Bueno, me inscribo en composición, lo tuve a Pablo como profe y nos mostró ese tango mágico. Y ahí yo descubrí que la composición iba mucho más allá de siempre cuestiones de largar material o largar música. Claro, de la superficie, digamos. Exacto. Y ahí vi que cómo se superponían los elementos, jugar con los elementos traídos de varios lados, que un elemento sea chico, el otro sea grande. Y en fin, ahí aprendí que planificar también es componer, ¿no? Y ahí se me abrió otro panorama de lo que era la composición, distinta a la que ya tenía, siendo que yo siempre estudié música, digamos. Muy bueno. Creo que este último comentario de Germán nos abre el campo para la presentación de Tango Mágico, de Pablo Herrera. Más que que sigue en este colectivo, digamos. ¿Hay algo, no, Pablo? Hay algo. Nuestra actualidad está en una colaboración con un trío de flautas, a Viento Norte, y entusiasmados en un concierto que presenciamos de ella, le propusimos hacer composiciones originales para su agrupación. Yo voy a hacer una composición así de estilo polifónico, y no sé qué harán César y Germán, pero yo me quedo con las tres chicas y nadie más. Bien, bien, buena idea. No, en mi caso creo que va a ir por el lado de mezclar lo popular con lo académico. También creo que voy a poner cantantes, pero no sé si con letra o sin letra, no, bueno, pero va a ir por ese lado, o sea, una estética, digamos, de música contemporánea, pero atravesada por algo de popular que va a estar retratado en la voz, generalmente. Te hago una pregunta, sí. O sea, ¿pensaste un poco en el campo de acción ahí que le va a proponer a la cantante? Sí, sí, sí. Y está pensado como solamente pautas de improvisación, que van a ser estructuras estáticas con movimiento interno, como un ostinato de flautas, donde la voz se va a ir moviendo más de una forma libre, digamos, sin necesidad de que tenga que leer una partitura a rajatabla. Claro, está bueno eso, porque en algún punto es explorar la manera de moldear ese tipo de materiales o ese tipo de músico, ¿no? Dejar que esté cómodo, porque si por ahí lo metes en un campo que no maneja o que no se siente con la flexibilidad que se puede sentir cantando su música, a vos tampoco te sirve dentro de la composición eso, ¿no? Claro, exactamente. Creo que hay que mantener la característica fundamental por la cual yo lo pensé en esa voz, y bueno, que se puede expresar de la mejor manera, ¿no? Seguramente ya con el nos tendremos que juntar y probar muchas cosas ya con la flautista, las cantantes. Creo que va a ser bien, bien fructífero ese encuentro. Perfecto, César, muy interesante. Si bien tal vez el planteo y la estética que perseguís en este proyecto no tiene mucho que ver con tu pieza Lluvia, nos permite brindarles a los oyentes un ejemplo de tu trabajo musical. Entonces, Lluvia, para cuarteto de cuerdas, de Víctor César Vilte. Thank you. Bueno, Germán, contanos tu proyecto para el trío de flautas Viento Norte. En mi caso, yo voy a trabajar también con las tres flautas nada más, sin ningún aditivo extra. De paso le hago la gamba a mi amigo Herrera. Gracias. Y también será una composición polifónica, un estilo fugado, que deriva en todo de una combinación de números, por así decirlo, ¿no? Y bueno, que sea como una suerte de fabricar una especie de computadora, una matriz, y que de ahí deriva todo. Bien, muy interesante. Vamos a escuchar una pieza de Germán Mercado, Ofrecimiento de riquezas, una música para orquesta que forma parte de un ballet. Bueno, como se escucha, cada compositor acá del colectivo plantea su perspectiva totalmente independiente y no hay prejuicio de estilos, ni de maneras de componer, ni de tendencias. Eso me parece que fortalece mucho nuestra unión, además que somos amigos, digamos. Además, eso, que le hace honor al nombre del colectivo, ¿no? El Menjunje. El Menjunje. Y sí. Bien, muchas gracias, Germán Mercado. Muchas gracias. César Vite. Gracias. Pablo Herrera. Gracias. Y Diego Vázquez, quienes habla. Muchas gracias. Saludos. Bueno, para seguir con el colectivo de compositores e intérpretes El Menjunje, nos habían quedado dos de los miembros rezagados, así que acá lo tenemos. Y vamos a preguntarle un poco también sobre su trayectoria, sobre su quehacer musical, sus intereses sonoros. ¿Cómo está Fede Fernández? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Franquito? ¿Qué tal? Aván. Buenas noches, buenas días. Bueno, Federico, contanos un poco sobre vos. Estudié guitarra clásica, aunque arranqué con eléctrica de forma particular, con otro profe. Digo guitarra clásica, estudié en la Escuela de Música acá en Salta. Estudié contrabajo también en la Escuela de Música y composición un poco en la Universidad Católica y después particularmente con Pablo Herrera y bueno, un par de clases con vos, Diego, que me imagino que habrán más. Bueno, hoy pregunto, ¿no?, tus proyectos, más allá de lo que es el colectivo, cuando te sentás a escribir música, ¿en qué pensás? ¿Cuáles son tus intereses hoy en día? Bueno, mis intereses no variaron demasiado de lo que fueron siempre, que fue un poco de la música popular, en general cercana al rock, y la música clásica, sobre todo polifónica, coral del Renacimiento y música antigua, y hace unos años también, bueno, empecé a disfrutar bastante de algunas cosas del siglo XX. Qué bueno. Y Franco, ¿qué nos contás acerca de vos? Bueno, yo comencé de chico mi estudio de música popular. Después, con el tiempo, entré a la Escuela de Música de acá de Salta, donde empecé mi estudio académico, digamos así, de la música, estudiando trompeta. Después hice la licenciatura en composición en la Universidad Católica. Y bueno, entonces tengo como una influencia bastante fuerte de la música popular. En el momento que te vas a sentar a escribir, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuáles son tus pautas, si es que las hay? ¿O tu imaginación sonora? ¿Por dónde andas buscando? Y bueno, yo tengo una influencia muy fuerte específicamente de la música andina. Algo que desde muy chico siempre estuvo presente en mi vida. Entonces es algo que nace y sale desde el momento de que me siento a pensar una idea musical. La verdad es que me siento cómodo dejándome llevar por esa idea y lo aprovecho, digamos. Me gusta también explorar la combinación entre sonidos de instrumentos regionales y orquestales también. ¿Cómo diseñas ese sincretismo entre esos dos mundos? ¿Cómo te lo imaginás? ¿O si ya ensayaste algunas ideas? ¿Cómo te resultó? Y es una exploración porque son tan diferentes, el sistema es tan diferente, los instrumentos son muy diferentes al sistema centroeuropeo, digamos, en cuestiones de temperamento y, bueno, las características, ¿no?, de los instrumentos que estamos acostumbrados a ver en una orquesta tradicional, digamos. Entonces, realmente una exploración y tratar de adaptar eso desde la escritura, desde lo sonoro, es bastante complejo, pero me interesa mucho. Bueno, justamente hablando de este sincretismo, recuerdo una pieza que trabajamos con el ensamble Menjunje a finales del 2019, una música que hiciste para acompañar un cortometraje del surrealismo alemán de Hans Richter, Film Studio. Sí, sí, tal cual. Bueno, es una, era un corto al que le puse música y que, bueno, justamente aquí lo que hice fue utilizar un ensamble de cuerdas y junto con quena. Bueno, me resultó interesante, si bien la quena es un instrumento que no tengo mucho problema en sentido de afinación, de temperamento, de lo sonoro, digamos, que por ahí lo que sí experimenté otras veces con tarcas, que es algo totalmente diferente, pero también es un desafío que está, bueno, interesante. Bien, buenísimo, porque vamos a escuchar Film Studio de Franco Aván. Thank you. Bueno, y aquí estamos de nuevo. Vamos a preguntarle a Fede Fernández qué tiene ganas de mostrarnos y cómo trabajó en esa pieza que nos va a compartir. La música que estoy mostrando es parte de una música para una obra de teatro infantil. Resume un poco mis gustos e intereses musicales. Entonces tiene a lo largo de la obra tanto canciones de los personajes, hay alguna canción romántica tipo pop, hay algún reggae, bueno, hay de todo un poco. Hay música orquestal para los diálogos, digamos, la música incidental, ¿no? ¿Y cómo fue trabajar una música para teatro y a su vez teatro infantil, digamos? Y fue durísimo. Fue durísimo sobre todo porque, bueno, estaba muy corto de tiempo y la obra dura como una hora. Y a la vez, bueno, tenía que trabajar con pedidos específicos de guionista y director de la obra, como ser, no sé, la canción de un personaje, querían que el estribillo explote para que armen una coreografía, porque también la obra contaba con bailarines y acróbatas, eso. Así que tenía que tener varias músicas así que sean coreográficas, digamos. Después las partes orquestales, bueno, he trabajado con leitmotivs de cada personaje, de manera que, como cabe esperar, si en un diálogo hay dos personajes interactuando, están sus leitmotivs interactuando también. Excelente, buenísimo. Entonces, vamos a escuchar primer diálogo de Brujas. Bueno, también habíamos tenido el espacio para ver qué proyectos se avecinaban, así que le voy a preguntar a Franco en qué anda ahora a nivel compositivo. Y bueno, ahora, como decía, estamos preparando un futuro repertorio de piezas para el trío de flauta. Lo que propuse fue agregar a ese trío un violonchelo. En este caso lo que hice fue tomar como punto de partida una leyenda urbana que es como muy, muy conocida en los Andes centrales, sobre todo. Bien, me parece muy bien y siempre trata de, en cada nuevo proyecto, ir explorando lo desconocido, ¿no? Bueno, Fede Fernández, respecto a este proyecto de trío de flautas, ¿qué tenés planeado? Planeado, no demasiado. No sé si el público sabe que estamos compartiendo un motivo musical. Propuesto por Fede, justamente. Propuesto por mí, que yo soy el más ahogado está. En tu propio, el propio motivo. Él mismo lo propuso y se puso en un problema. Sí. pero bueno, ¿no? Y, qué sé yo, el lenguaje sería romántico, muy, muy cromático. En mi caso no he agregado ningún instrumento más, salvo que, bueno, una de las flautas es la flauta en sol. Y bueno, por ahora no tengo mucho más que decir porque no tengo demasiado escrito tampoco. Buenísimo. Me surge también una pregunta a cualquiera de los dos, porque es siempre una incógnita. Nunca es de la misma manera y creo que cada compositor tiene su propio ritual, ¿no? Y que es el proceso creativo. ¿Cómo lo viven el proceso creativo? Yo lo sufro, dice. Yo me acuerdo en algún momento leyendo el libro de El Tratado de Armonía de Schoenberg, que dice: el compositor experimentado es capaz de visualizar en su mente la obra completa. Bueno, a mí no me pasa en absoluto. Todavía estoy esperando ese compositor experimentado. Para mí es ir armando de a poquito, nota por nota, y el tiempo me termina haciendo madurar, digamos, las ideas musicales concreta, ¿viste? Pero ¿tenés fe de, por ejemplo, diseñado, pensado una estructura general o lo vas haciendo? Sí, eso lo planeo, por ahí planeo a qué tonalidades ir. Pero bueno, lo que pasa es que, viste, que todo depende mucho de las ideas musicales que uno maneje, digamos. Y por ahí, uno, ahora por ejemplo, estamos trabajando con un motivo que es cortito, digamos, ¿no? Eso no hace a la obra completa ni a un fragmento, digamos, de 8 compases, ¿no? Vas mucho más a la praxis, a la experimentación, digamos, te topás con el motivo y lo vas probando de diferentes maneras. Sí, sí, pruebo, sobre todo pruebo combinaciones armónicas y bueno, también posibilidades contrapuntísticas. Franco, ¿vos cómo lo ves? Yo por ahí difiero en Fede en ese sentido de que no me pongo a planificar tanto cuestiones, por ejemplo, de centro tonal, tonalidad, de modulación, ese tipo de cosas, ni tampoco en cuanto a lo formal, sino no que... No planeas nada, digamos. Yo dejo que fluya. No, más que nada, a mí me cuesta sentarme a componer sin tener en claro qué es lo que quiero decir o qué es lo que quiero volcar, digamos, en mi música. Porque si no me siento y no avanzo nada, porque realmente no sé a dónde quiero ir. No sé cómo, ¿no? Pero primero tengo que tener en claro eso. Y después sí voy a base de experimentación, o sea, busco que sea un resultado sonoro interesante para mí. Y así voy avanzando. No sé, me pasó con el trío de flauta este que pude avanzar un par de minutos de música y bueno, ya ahora hace un par de semanas que no avancé nada. Pero bueno, es justamente tener en claro, digamos, lo que quiero para mi música, y así me funciona mucho más fácil no ponerme a planificar, digamos. Sí, eso es interesante porque a mí me pasó con la obra de teatro esta, que un guión te define una forma, ¿no? Sí. Entonces la composición fue súper fluida. Claro. Bueno, nos hemos dedicado un tiempo para hacer una improvisación, para que quede entre todos. Van a ver que este colectivo de compositores e intérpretes es bien variado, cada uno tiene su estética, no se cuestiona, pero sí se comparte y todos mantenemos en algún punto la influencia del grupo en general. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego, a todos por la posibilidad de... Por el espacio. Saludos. Gracias a Radio Caso, que nos dio el espacio para poder mostrar lo que estamos haciendo por acá, por el norte, en esto que hemos dado en llamar Topografía Sonante. Entonces, con el menjunje, les brindamos ahora una improvisación libre. Franco Abán, en trompeta e instrumentos andinos, Germán Mercado, en bandoneón, Federico Fernández, en guitarra eléctrica, César Vilte, en trombón, Pablo Herrera, en trompeta, Diego Vázquez, en bandoneón. Muchas gracias.

Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.